viernes. Para estudiar y meditar. Dios y la redención. Únicamente mientras contemplamos el gran plan de la salvación, podemos apreciar correctamente el carácter de Dios. La obra de la creación era una manifestación de su amor. Pero el don de Dios para salvar a la familia culpable y arruinada es lo único que nos revela las profundidades infinitas de la ternura y compasión divina. Perdón y justicia. Cuando estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, vemos que la misericordia, la ternura y el espíritu perdonador se unen con la equidad y la justicia. Vemos en medio del trono que lleva en las manos, los pies y el costado, las marcas del sufrimiento soportado para reconciliar al hombre con Dios. Vemos a un Padre infinito que mora en luz inaccesible, pero que nos recibe por medio de los méritos de su Hijo. La nube de venganza, cuya amenaza se refería solo a la miseria y la desesperación, revela, gracias a la luz reflejada por la cruz, la inscripción de Dios: «Vive, pecador, vive». Almas arrepentidas y creyentes, vivid. Yo he pagado el rescate. Preguntas para dialogar. 1. Repasa los puntos principales de la lección de esta semana. ¿Qué otros aspectos de la naturaleza esencial de Dios puedes recordar y qué lugar tendrán en el plan de salvación? 2. ¿Qué podemos aprender acerca de la santidad de Dios que nos ayudaría a comprender mejor lo que significa para nosotros ser santos? 3. Algunas personas luchan con el tema del preconocimiento de Dios y nuestro libre albedrío. ¿Cuán libres estamos para hacer nuestras elecciones si Dios sabe de antemano qué elecciones haremos? Analiza. Resumen. El Dios que es vida en sí mismo es el único que puede restaurar la vida para nosotros. Él nos ama, no porque hemos ganado ese amor, sino porque Él es amor en sí mismo, y sigue amándonos a pesar de nuestro pecado. También quiere crearnos de nuevo, y Él es capaz de hacerlo, pues es el Creador. Como es un Dios santo, que no puede tolerar el pecado en su presencia, es capaz de santificarnos por medio de Cristo. Su conocimiento, que abarca todo, revela que el pecado no fue un accidente inesperado, sino algo que Él previó y para lo cual estaba preparado.